Y bueno, para el programa de esta semana tenemos preparadas unas cuantas cosillas. Entre ellas vamos a hablar de la manifestación del próximo día 7 de diciembre en la Soca de Durango, la manifestación contra el tren de alta velocidad, enmarcado dentro de unas jornadas internacionales, pues, de movilización contra los grandes proyectos inútiles e impuestos, que bueno, que en estas jornadas pues se van a hacer pues acciones tanto en aquí como en otros países como en Italia, Alemania y Francia. Y bueno, pues sobre esta manifestación hablaremos un poquito. Para seguir, como ya comentamos la semana pasada, que se hizo una concentración contra la exposición que se hizo que se está haciendo, de hecho, creo, incluso, ¿no? Sí, que se está haciendo promilitarista ahí en el museo, en el Centro Cívico Basurto. En el Centro Cívico Basurto del Regimiento Arellano. Hablaremos un poco de la concentración que hubo y también, bueno, del texto que sacaron. También vamos a hablar sobre el caso de Íñigo Cavacas, que pues bueno, este próximo domingo se cumplen 8 meses desde que fue asesinado y hay una concentración en su recuerdo ahí en el mismo callejón de María Díaz de Haro, donde cayó herido de un pelotazo. Y bueno, hemos recopilado unos cuantos audios de declaraciones del alcalde y del que fue consejero de Interior. Y bueno, también vamos a comentar el informe que ha publicado el Ararteco, hablando del caso de Íñigo Cavacas y de Suban Nafarrete también. Y para terminar con este programa de hoy, hablaremos con una persona de Salaketa para preguntarle sobre estas dos personas de las que ya hablamos también la semana pasada, que se encontraban en huelga de hambre y sed, y bueno, de lo que nos puedan comentar de la situación de las prisiones. Pues bueno, ese será un poco el programilla de esta semana. Daremos algún puntillo de agenda que siempre hay por ahí, y bueno, esperemos que os guste. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Lerraz naturaleza humana destruye día a día la naturaleza que les ha sido concedida. Poluciona la tierra y el mar. Y si hoy en día sufre, es porque recoge los frutos que ella misma sembró. Bueno, y empezamos con el programa de esta semanita, y es que este próximo día 7 de diciembre en Durango, y dentro de las muchas actividades que va a haber en la SOCA, pues bueno, pues la coordinadora opositora al tren de alta velocidad, HT Gelditu Elkarlana, ha convocado una manifestación que se realizará bajo el lema Krisiari aurregin HT Gelditu, afrontar la crisis, parar el TAF, partiendo a las 5:30 de la tarde desde la explanada de la Feria de Durango. Esta manifestación contra el TAF, organizada anualmente por HT Gelditu en la Feria de Durango, se realiza este año, coincidiendo además con la jornada de movilizaciones contra los grandes proyectos inútiles e impuestos impulsada el 7 y el 8 de diciembre a nivel europeo, en el marco de la cual también tendrán lugar acciones simultáneas en varias iniciativas en ciudades como Italia, Alemania y Francia. Desde HT Gelditu volvemos a hacer un llamamiento a la movilización en exigencia de la paralización de este macroproyecto que afecta gravemente a la sociedad, la economía y la naturaleza. Con el lema Krisiari aurregin HT Gelditu, queremos además recalcar que el devenir de esta obra impuesta depende de la respuesta social a la crisis. Es decir, cuando los excesos e injusticias del capitalismo generan diariamente protestas contra los recortes sociales, los despidos y los desahucios, aparece claramente la necesidad de parar de una vez la sangría de recursos públicos en la construcción de esta macroinfraestructura que conlleva graves costes económicos, ecológicos y sociales. Realmente, los costes económicos del TAF son insoportables y denunciamos igualmente el endeudamiento brutal que los gobiernos de Madrid, Lakua e Iruña están contrayendo para continuar las obras del TAF, hipotecando los recursos que se requieren imprescindibles para otros sectores como la cultura o sectores de actividad económica. Y bueno, que dicen que estos procesos están teniendo ya consecuencias sociales muy graves. Y bueno, terminan comentando también que llaman a la participación en la manifestación de Durango a sostener la lucha en defensa de la tierra y a rechazar la aberración ecológica, social y económica que supone el TAF, dado que es exponente de un modelo desarrollista ecológicamente insostenible y socialmente cuestionado. Felicitamos también a todas las personas que han participado en el ayuno contra el TAF llevado a cabo durante las tres últimas semanas por el movimiento de desobediencia al TAF Mugitu. Asimismo, informamos que el sábado 8 de diciembre se realizará a las 10 horas en el mercado de Bayona una acción informativa organizada por CADE, una asociación de Iparralde, en solidaridad con los cuatro opositores al TAF procesados en la Audiencia Nacional de Madrid a raíz de los tratazos a Yolanda Barcina. Pues bueno, ahí nos comentan un poco este llamamiento a la manifestación, a parar el tren de alta velocidad, que bueno, de alguna manera u otra está saliendo últimamente en este programa el tema. La semana pasada hablábamos que la Asamblea contra el TAF pues se daba por autodisuelta, ¿no? Hace dos semanas o tres semanas hablamos con algunas personas que estuvieron haciendo el ayuno y bueno, parece que también va para adelante el tema del juicio a los Tartalaris, ¿no? Yo creo también que por eso es más importante acudir a las diferentes manifestaciones que se hagan a partir de ahora, también, no sé, sea por causas diferentes a las anteriores, ya ahora ya por la crisis, yo creo que, no sé, creo que es también bastante importante la participación, ya también hasta de gente diferente que al principio pues igual no se hubiera pasado en ninguna manifa de estas o alguna movilización de estas, igual no se hubiera pasado, y ahora yo creo que sí que creo que habría que avivar un poco la llama, ¿no? De esta gente que al principio pues le importaba menos o más, no sé, pero que no se había pasado todavía por nada esto. Es curioso también, y luego lo veremos, ¿no? Porque en el comunicado que también nos mandan desde la coordinadora antimilitarista Kakichat, utilizan, es muy recurrente el tema de la crisis para por un lado, pues meten en este caso con el tema contra el TAF pues el rollo de la crisis con el despilfarro económico, ¿no? Y cómo muchos colectivos sociales están utilizando este recurso de la crisis o el comodín para inflar un poco también sus comunicados y sus discursos. Y bueno, la verdad es que recopilando la información durante esta semana pues me he dado cuenta de eso y también pensé que era interesante comentarlo, ¿no? Que bueno, que al final no todo es la crisis y que para mí personalmente pues igual hay otras razones más importantes para parar el TAF que el dinero, ¿no? Concretamente. Pero sí, bueno, está claro, pero eso es lo que comentaba, que también es igual un aliciente para que la gente se anime, ¿no? Al final a la gente le han tocado ya el dinero y se enfada más. O, ya sea por bien o por mal, al final se enfada más. Entonces yo creo que también puede ser un, pues no sé, una ayuda a que esta gente pues se avive para participar. Pues se queda ese llamamiento, lo repetimos y lo recordamos, este próximo viernes 7 de diciembre en la Soca de Durango, a las 5:30 de la tarde, en la manifestación contra el tren de alta velocidad. Significa fuerza con la misma que se expresa. No haréis que mi rap metal se tuerza. Si te excedes te concederé un CD, bostezas. Vinimos con los mismos huevos que el Alavés de la UEFA. Tu postín, mejor calla, vuestro no es Brooklyn. Señora, su hijo le va más la droga que a Macaulay Culkin. No lo dejes solo en casa, politóxico, manos con 15. Tabiques nasales y esguinces, check it. Hachís por hierbas es el trueque. Si me da por joder te reza porque alguien no deje que me obceque. Mucho turbante, poco jeque. Voy a paralizar tu rap antes de que te dé el tembleque. ¿Quién discute? ¿Quién compite? ¿Quién debate? ¿Quién dimite? ¿Quién combate? ¿Quién remite? ¿Quién da el mute? No hay empate. Arremete contra el que promete este plantel. ¡Activar a Grete! Emisarios del hardcore asumen el papel. Rap para parar la crisis. En sí muchos fingís y es triste. Condeno este pistis por darte las delis. Jinetes del apocalipsis. Éxitos que no asumís. ¡Grammy! España huela culo. Sigue siendo de fuck. ¡Ok! ¡Was mad! Inda Rap Squad carga con rabia, igual que la guerrilla en Nicaragua. Escucha nuestra voz, que es como un cóctel molotov. Arrojadiza contra antidisturbios en cualquier manifestación. Lo nuestro no serán solo palabras, porque tenemos las ideas más que claras. Sabemos que podemos romper con todo haciendo rap del gordo. Efectivo y contundente como un Kalashnikov a bordo. Inda Rap Squad caminan a sus anchas, por calles, por valles, por parques, por canchas. Estas parrafadas son como una avalancha en la grada, rojos como una puta bengala. Sube el volumen del casete porque llegan los que comprometen y arrepentir. Bueno, como ya decíamos, la pasada semana la coordinadora antimilitarista Kakichat llamaba a la concentración el pasado viernes a la tarde, justo el día de la apertura de la exposición, de ¿no? la exposición, sí, perdón, del regimiento Garellano. Y bueno, pues esto es lo que han mandado, esta es la información que han mandado. La concentración del pasado viernes a la tarde-noche, coincidiendo con la apertura al público de la exposición que se desarrollará en el Centro Municipal del Barrio de Basurto, conmemorando el 125 aniversario del acuartelamiento militar de Garellano. En concreto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jaime Domínguez, acompañado por autoridades militares, el delegado del Gobierno en la CAF, Carlos Urquijo, y una delegación del Ayuntamiento con su alcalde, Iñaco Azcuna, a la cabeza, inauguró esta exposición de exaltación al militarismo en el Centro Municipal de Basurto, mientras, según la crónica de la prensa local, en el exterior del edificio se escuchaban gritos de protesta de unos grupos antimilitaristas. Hay que recordar que tras su fundación en Ciudad Real hace 140 años, el Regimiento Garellano llegó a Vizcaya en enero de 1887, donde ha permanecido hasta la actualidad tras pasar por los cuarteles de Orduña y Bilbao. En la actualidad, este destacamiento ocupa el cuartel militar de Soyeche, en Munguía. Los criterios a la hora de elegir las exposiciones que se realizan en los diferentes centros cívicos u otras instalaciones municipales deberían venir regidas por los valores que transmiten, pero el único valor que se nos ocurre que representa esta exposición es la de ensalzar una cultura militarista, una cultura basada en la fuerza bruta, en la destrucción material y humana, como único modo de atajar los problemas y los conflictos entre ciudadanas de un mismo país y otros países. Decisión, además, totalmente incomprensible, mientras se reducen las partidas presupuestarias destinadas a sanidad en un 22%, servicios y prestaciones sociales en un 20% y en educación un 15%. El presupuesto del destinado al Ministerio de Defensa se incrementa un 15%. Pues sí, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Terminan ahí con el tema de hacer ahí un hincapié con el tema de la crisis y no sacan los porcentajes, ¿no? Que aún así, pues es hiriente, ¿no? Ver que recortan en un montón de cosas que afectan a miles de personas y que, por ejemplo, pues en otras como el gasto militar, pues lo incrementan porque ya ven por dónde van a venirles los tiros, ¿no? Sí. También es curioso. Y bueno, también hay que decir que hubo una noticia o un rumor, no sé si llamarlo rumor, de que bueno, que a la presentación o a la inauguración de la exposición iba a venir el ministro de Defensa, que no sé muy, se apellida Morenés, no sé cómo se llama. La verdad es que todavía no ha dado mucho que hablar, ¿no? Porque lleva poquito tiempo el PP todavía y la gente además tampoco le sigue mucho al PP, pero bueno. Y resulta que este tío, al parecer, no debe ser ni político, ni afiliado al Partido Popular, ni nada, que debe ser un hombre de finanzas con el tema armamentístico, que debe ser dueño de alguna empresa de armas, y el Partido Popular pues lo ha puesto ahí del ministro de Defensa y bueno, que al final parece ser que por una indisposición, según dicen los medios, ¿no?, comerciales, pues no vino. Y bueno, es un poco curioso, ¿no? La verdad es que yo me animé a bajar ahí y fue muy divertido, porque había un mogollón de gente, pues con... Bueno, un mogollón, había bastante gente de uniforme militar, con todo un mogollón de galones, no había visto yo tantos galones juntos en mi vida, ¿no? Y poder decirles cuatro cosas a la cara, sí, pensando en que... Pues yo que sé, que igual es la única vez que lo puedes hacer, ¿no? Cualquiera pasa por el cuartel de aquí de Irala y se pone a decirles algo a los militares. Pues lo mismo sale sin dientes. Es una cosa curiosa, sí, ¿no? Y por otro lado también quería comentar, pues, el Azcuna, que es este tío es la leche, ¿no? O sea, un día está con los del regimiento Garellano y al día siguiente está con los de las víctimas policiales y le da lo mismo a Re que eso, tío. Y es que sí, esto hay cosas que no me entran en la cabeza. Es pura publicidad este hombre, si ya se ve, vamos. Sí, de hecho yo creo también que por eso lleva tanto tiempo, porque es el señor muy carismático, porque también es muy camaleónico. O sea, que te puede entrar por todos lados. Pues bueno, vamos a escuchar un poco un audio extraído de la página de Branca, en el que se escucha un poco a la gente de la concentración y también se escucha a una persona de Caquicha, pues, explicando el porqué de estar ahí. Así que lo dejamos un minutito y seguimos con el programa. Hoy nos hemos concentrado aquí frente al Centro Cívico de Basurto, pues con motivo de la exposición que organiza el Ayuntamiento de Bilbao con el 125 aniversario del Regimiento de Garellano. Pues parece ser que han llegado altos cargos militares y el propio Azcuna está ahí en la inauguración. Y bueno, pues queremos denunciar este hecho. No nos parece nada apropiado que un ayuntamiento organice una exposición de estas características, una exposición de exaltación de los ejércitos en sí, como vemos la presencia militar en la inauguración, y nos parece totalmente incomprensible la decisión que ha tomado el ayuntamiento. Todas las exposiciones o todos los actos culturales o sociales que realiza el ayuntamiento tendrían que partir de una serie de valores, pues, que fomenten el desarrollo adecuado de la sociedad. Y habría que preguntar al señor Azcuna a ver qué tipo de valor impulsa la realización de esta exposición. Nos parece totalmente incomprensible, porque el único valor que genera el ejército de verdad pues es lo que hemos visto la semana pasada, el ejército de Israel bombardeando Gaza, las misiones llamadas humanitarias que realiza el ejército español, en la que lo único que hacen es matar y destrozar la vida a las poblaciones donde van. Y nos parece totalmente incomprensible que el ayuntamiento, con fondos municipales y encima en estas épocas de recortes, pues haga una exposición de este tipo, que lo único que hacen es exaltar los valores más rancios de la sociedad, que son los que de verdad realiza el ejército, los que supone el ejército. Para escuelas y hospitales. Escenario Estudios, Juan produce. Bueno, pues esas eran pues los audios que habían colgado en la página web para que escuchaseis un poco los gritos, ¿no? Y un poco la gente de la coordinadora. Y bueno, decir que, por otra parte, fue, para mi entender, bastante ridículo, ¿no? Allí no había muy poca gente que podamos decir que se pasee por la calle habitualmente. Estaba participando en esa inauguración de la exposición. La verdad es que fue una cosa como súper selecta para muy poca gente. Yo no sé cuánta gente estaría pues participando en esa presentación. Y bueno, un ir y venir, ¿no? De coches oficiales, de seguridad, escoltas, policía, que decías, bueno, vaya despliegue, ¿no? Han montado para nada. Y bueno, pues el que quiera, el que le apetezca, pues seguramente si le apetece por curiosear o por dejar pues un... no, pues yo que sé, constancia, su enfado en el centro municipal de Basurto, pues seguramente se puede ir y comentarles algo, incluso curiosear la exposición, porque yo creo que tiene que ser hasta de chiste. No, vamos. Tendrá desperdicio, ¿no? También estaría guay saber si está yendo gente o si está la cosa paradilla. La verdad, yo no he hablado con nadie de por ahí, pero no sé. Bueno, siendo también ese barrio, no creo que vaya mucha gente. Pues bueno, está en la calle que da enfrente de Garellano, justo en la calle que se mete, ahí está el centro municipal y ahí debe estar la exposición, no sé hasta cuándo, la verdad. Pero bueno, pues nada, ahí queda ese puntito y esa crítica, ¿no? al militarismo y a lo que representa. A la bedi irukortzea baino gehiago da tala dos de medianoche esnatzen naiz tarteka irrati libre baten bilanen bilen daureka iztu gazteiz okupatu lugar gazteizko gaztetzea tala bedi urratia txorionak ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar iztu gazteiz okupatu lugar gazteizko gaztetzea tala bedi urratia txorionak ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar zebra idea, tú pasa, yo no paso de lo que digan los políticos, ni caso paso a paso, dando un buen repaso hace tiempo ya que cayó la gota que colmó este vaso musiquería, guerra musical gaste, taupada, como un vendaval galego rían, la cosa está demasiado mal, chaval tener las ondas claras, eso es lo principal entre lo principal, lo que en el recuerdo queda, programas como una hora tarde, ¿quién no se acuerda? Debieron de empezar, por lo menos cuando cuerda mucho loco feliz haciendo una emisión la cuerda, la batidora lírica, el mejor rap en tu zona, Berchoco, bromas entre versos, versos entre bromas, eundas aspipuntulao, la radio libre asoma, suelta la olla, ata tus neuronas, gaztetxea dator berriro puntuta jarraian, lotu zure neurona, que es eri gure maian, asamblada de estabaida muñoko atalaian, gure ametsa, en realitate bihurtzeko naian, que se vayan, diote udaletxean, komisaria, parkina, dorrea, kafean zokia, obsesio bakarra mila itzakiren atzean, beti egon sarete, gazteak etxea bizitzarekiko jarrera ez da inoren torriko gure burua ezitzera, guk gurea, gure erara etor zaitez gurera, autoorganizazioa asko dezagun aurrera puto Adolfo Domínguez, puto Peri, puto Gasteizon, zure zenak diotxu egiozu jaramon, entiende Vitoria zure lekuan egon indarram gazta la bedi, txoriona, que kompon iztu Gasteiz, okupa tu lugar, Gasteizko gaztetzea tala bedi urratia, txoriona ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar Cristo Gasteiz ocupa tu lugar Gasteizko gaztetzea tala bedi urratia txorionak ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar Cristo Gasteiz ocupa tu lugar Gasteizko gaztetzea tala bedi urratia txorionak ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar Cristo Gasteiz ocupa tu lugar Gasteizko gaztetzea tala bedi urratia txorionak ona gure erabakia 20-25 años dar vida y comunicar. Avanzamos poquito a poquito en este Garrásica del miércoles 5 de diciembre y comentábamos la semana pasada que dos presos comunes, uno de Basauri y otro de Recalde, si no me equivoco, se habían puesto en huelga de hambre, ya que llevaban en prisión preventiva más de un año y bueno, según ellos, pues no deberían de estar ahí y la forma que utilizaron es pues ponerse en huelga de hambre para hacerse oír y bueno, de esta forma se lo comunicaron a Saraketa, el colectivo de apoyo a presos, que nos mandaba un comunicado pues comentando la situación de estas dos personas. También más tarde, esta semana, llegó otro comunicado de que una persona presa en Logroño se había suicidado y que se había ahorcado después de tener alguna discusión con algún funcionario. Y bueno, esta persona se encontraba en un módulo de aislamiento. Y bueno, se habla que se hacía eco de estos tres casos y bueno, mandaba ciertos comunicados para que la gente se enterase. Nosotros aquí desde la radio pues optamos por leerlos, ¿no? Y bueno, para esta semana hemos decidido llamarles y que nos cuenten un poco cuál es la situación de estas dos personas y también un poco cómo ha sido el caso de esta otra que se ha quitado la vida en la cárcel, pues estando aislada. Y bueno, como comentaba, vamos a llamarles y que sean ellos y ellas las que nos cuenten mejor el tema. Bueno, como ya comentaba el compañero, vamos a tener una conversación con esta persona de Salaketa. No sé si nos escuchas. Opa, ¿qué tal? Buenas noches. Api, pues nada, como siempre, muchas gracias ahí por estar ahí. Y nada, para empezar, nos gustaría que nos comentaras cuál es el caso de estas dos primeras personas de las que hablábamos, que, bueno, se pusieron en huelga de hambre y sed, si no me equivoco. Uh-huh. Y eso, que nos explicaras un poco cuál es el caso de estas dos personas. Bueno, estas dos personas lo que están denunciando y la denuncia en la que la apoyamos es que están sufriendo un acoso policial y judicial basado en el hecho de que en su día ellos reconocen, en su día es en 1990, que cometieron un atraco a un banco, por ese delito ya estuvieron presos y salieron en libertad y años después, pues cada vez que hay un atraco cerca de su domicilio o que ellos andan cerca de algún tipo de atraco, pues acaban teniendo algún tipo de problema con la policía. En el caso concreto actual, ese problema con la policía ocurrió en Logroño y el juzgado de turno, pues sin tener pruebas contra ellos y simplemente basándose en esos antecedentes de 1990, pues los mandó a prisión de forma preventiva. Uh-huh. Ellos entienden que esa situación era ilegal. Por eso se puso uno en huelga de hambre y sed y el otro en huelga de hambre. Y el pasado viernes, pues la Audiencia Provincial de La Rioja le ha dado la razón al que se puso en huelga de hambre y sed. Dice que efectivamente no hay ninguna prueba contra él y le ha puesto en libertad, ¿no? Motivo por el cual pues esta persona, aparte de recuperar la libertad, pues ha abandonado la huelga de hambre y de sed. El otro sigue preso, pero porque hay otra complicación por otra causa distinta, pero también ha dicho la Audiencia Provincial de La Rioja que por el tema de esta misma situación, pues en principio también se le dejaría en libertad en breve. Así que también ha dejado la huelga de hambre. A mí me parece, no sé, flipante el que dos personas tengan que llegar a estos extremos para que se les apliquen sus derechos, ¿no? Y te quería preguntar si es muy común esta situación de la prisión preventiva, si lo permite la ley y si habrá muchas personas en la misma situación que estas dos, ¿no? Pues sí, en principio en el Estado español de los 73.000, 72.000 presos y presas que hay, casi un 25% están preventivos en el juicio. Eso pone unas cifras, pues estaríamos hablando de 18.000, 19.000 personas aproximadamente. y efectivamente es muchísimo, y sobre todo lo que hay que entender es que el tema de la famosa presunción de inocencia, uh-huh, esto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no funciona igual para todas las personas. De hecho, las personas que tienen antecedentes penales o policiales, las personas que ya han estado en prisión, tienen muchos problemas para que se les aplique esta idea de presunción de inocencia. Y luego a personas como, por ejemplo, las de origen migrante, las personas extranjeras, casi por definición se les presupone el riesgo de fuga a su país, y aunque haya muy pocas pruebas o ninguna y solo sea con indicios, también es muy habitual que estas personas acaben preventivas en la cárcel a espera de juicio, ya digo, por el tema de la presunción de que pueden fugarse. O sea que al final, bueno, pues la cárcel está un poco para controlar la pobreza, para controlar la marginación y la disidencia social y política, y si perteneces a grupos marginales, pues las posibilidades de que entres preso preventivo y que luego quedes en libertad porque no hay pruebas o porque sales absuelto en el juicio, pues son muy altas. ¿Y cuál es el cupo de tiempo de la prisión preventiva, si es que hay? Sí, bueno, para las situaciones estándar, digamos, es un máximo de 2 años, y para las situaciones en las que hay aplicación de ley antiterrorista puede llegar a ser hasta 4 años de prisión preventiva. Claro, es mucho tiempo, tanto en uno como en otro caso es muchísimo. Mucho. Y sobre todo en estos casos en los que en la justicia actual, pues por ejemplo, se pueden dar situaciones de que un juicio tarde, pues dependiendo de la causa y dependiendo de en qué juzgado sea, pues puede tardar entre 3 y 4 años en salir un juicio, si no es más, ¿no? Entonces, esa lentitud de la justicia también muchas veces supone que situaciones en las que el motivo por el que se cometió el delito, que pudo ser, por ejemplo, una toxicomanía o pudo ser un momento de crisis económica de una familia, de repente se recupera porque la persona deja la toxicomanía o porque encuentra un trabajo y empieza a funcionar nuevamente de una manera normalizada, para abreviar, y de repente 2 años después le viene el juicio, pues esa persona que a lo mejor sí que cometió ese delito y que a lo mejor en su momento no entró presa preventiva, pues de repente cuando ya está totalmente normalizada y cuando ya no es ningún problema social ni nada por el estilo, muchas veces acaba pagando la condena y acaba entrando en la cárcel cuando la cárcel ya no sirve para resocializar a nadie, sino simplemente para acabar de destrozarle la vida. Y bueno, también mandabais un comunicado esta semana pasada de otro caso de una persona que se quita la vida en la cárcel. Sí, lamentablemente... ¿Nos puedes comentar algo un poco sobre eso? Pues es un nuevo caso, y en esta ocasión digamos que tenemos una preocupación extra. Bueno, siempre es preocupante que una persona que está bajo custodia del Estado acabe muriendo. Siempre entendemos que es responsabilidad directa del Estado que tiene la custodia garantizar que esa persona va a mantener su integridad física y psíquica. Pero además, en este caso, esta persona estaba en el módulo de aislamiento, estaba en un módulo de máxima seguridad, y en ese sentido nos parece aún más grave el que, estando en esas circunstancias, una persona pueda llegar a suicidarse, especialmente en este caso en el que nos consta que el motivo por el que esta persona había sido trasladada a las celdas de aislamiento y al módulo de aislamiento es que había tenido un conflicto con varios funcionarios, ¿no? En concreto, parece ser que había acusaciones cruzadas, esta persona había sido acusada de agredir a un funcionario y ella por su parte había acusado al funcionario de agresión, ¿no? Y en este sentido, pues antes de que se pueda haber hecho ninguna investigación seria sobre este tipo de situaciones, la persona ha acabado quitándose la vida, al menos esa es la versión oficial, que apareció ahorcado en su celda. Y bueno, pues en el comunicado lo que hacemos es exigir a la cárcel por un lado y a la Fiscalía de La Rioja por otro, porque estos hechos ocurrieron en el centro penitenciario de Logroño, que expliquen y que no dejen ningún lugar a dudas qué pasó, cómo pasó y cómo es posible que se den estas circunstancias en las cárceles. Yo eso te quería preguntar, a ver si el centro había sacado algún comunicado o había dicho algo sobre el caso. No, de hecho es curioso porque en este caso concreto la versión oficial normalmente las versiones oficiales las dan las direcciones del centro o incluso la da la Dirección General de Instituciones Penitenciarias desde Madrid, pero en este caso concreto la versión oficial la ha dado la Policía Nacional, que ha hecho público un comunicado diciendo que efectivamente fueron llamados para entrar a realizar el levantamiento de un cadáver y que el levantamiento del cadáver mostraba signos de haber sido una persona que se había suicidado, ¿no? Y es curioso porque no es habitual que este tipo de comunicaciones las haga la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la versión oficial, ya os digo, normalmente la da la cárcel y en esta ocasión ni siquiera la cárcel se ha pronunciado. Ha tenido que ser la policía la que hiciera el comunicado. Como tú comentabas, que bueno, las cárceles se utilizan un poco para castigar la pobreza, ¿no?, y la disidencia, y no es curioso el silencio de los medios de comunicación de masas, ¿no?, sobre todo este tipo de temas, que es que no hay información apenas, vamos, no es que no se quiera que se sepa, es que ni que no la den, sino que la van a ocultar si pueden hacerlo, ¿no? Es especialmente hiriente y también, pues bueno, viéndolo desde un punto de comunicación como nos consideramos a veces, ¿no?, un poco. Sí, bueno, evidentemente la cárcel es parte de un sistema social y económico, que es el capitalismo que tenemos hoy en día, el modelo neoliberal, y dentro de ese modelo pues los medios de comunicación son una pieza más, además son una pieza que obedece a unos intereses creados y que son los intereses de la misma clase que construye las cárceles y que le interesa que estén llenas, ¿no? En ese sentido a mí no me sorprende el silencio que hay sobre la cárcel en general, digamos. Sí que me ofende un poco más, diría, el tema de cuando intentan sacar este discurso estándar de pues no se está tan mal, de las nuevas cárceles, de lo bonitas que son, las piscinas que tienen y demás, porque a ellos sí que creo que hay un proceso directamente de manipulación, que bueno, que lo hay en todos los ámbitos del tratamiento de todas las noticias, ¿no? Pero quizás sabiendo que esos son espacios en los que la gente se les está privando de su libertad, que al final es uno de los derechos más básicos y uno de los elementos que constituye la dignidad del ser humano, pues que intenten encima vendértelo como edulcorado y demás, a mí personalmente me ofende bastante, ¿no? Pero sí, es evidente que los medios de comunicación, los medios de desinformación masiva estos que obedecen a las clases dominantes y a los poderes creados, pues en la cárcel ven una herramienta más del sistema en el que vivimos y la defienden. Ya que has mencionado estos cambios en las cárceles, voy a girar un poco del tema y también preguntarte un poco eso de los módulos de respeto también, que es algo que no se sabe mucho sobre ello y que es algo más o menos nuevo también, que dicen que es para los presos, por los presos. Me gustaría que bueno, que hablaras un poco de ello también. Bueno, desde Salaketa, igual que defendemos que tiene que haber una alternativa seria a la cárcel y luchamos por ella, entendemos que los módulos estos de respeto no solo no lo son, sino que sirven para reforzar el actual modelo penitenciario. De hecho, sin entrar a discutir que algún caso concreto, algún preso concreto puede vivir más tranquilo en un módulo de respeto, porque eso probablemente sea cierto y sea así, lo que sí que nos preocupa es el hecho de que en los módulos de respeto, a modo general, a los presos y presas que están allí se les obliga a firmar un contrato en el que de entrada renuncian a parte de sus derechos, como por ejemplo renuncian al derecho de denunciar al juzgado de vigilancia penitenciaria las irregularidades o las situaciones de violación de derechos que ellos contemplen, ¿no? ¿Así tan descarado? Sí, tienen que firmar un contrato y en el contrato firman eso. De hecho, si luego tú denuncias al juzgado de vigilancia, sales del módulo de respeto, ¿no? Los módulos funcionan un poco como comunidades terapéuticas, pero sin ser realmente terapéuticas, y funcionan un poco, pues no sé si sabéis cómo funciona Proyecto Hombre, en esto de que se acusan los unos a los otros, y tú hoy no has hecho la cama, y tú el otro día no hiciste el turno de limpieza que te tocaba, y funciona un poco así, ¿no? Al final lo que hacen es que hay menos carceleros, y los presos asumen un poco el papel de autocontrol los unos sobre los otros, y en ese sentido nosotros entendemos que aunque a algunas personas en concreto les pueda servir para salir antes de la cárcel, que es legítimo, rompe la solidaridad entre personas presas y al final sirve para facilitarle el trabajo a la cárcel en lo que es la represión y el control, ¿no? y en ese sentido somos muy críticos con este tipo de módulos. Entendiendo, ya digo, que a algunas personas le pueden venir bien, sobre todo lo que hacen es reforzar el régimen de castigo y de premio que hay en la cárcel. Si colaboras, vas al módulo de respeto, eres un preso privilegiado y tienes X privilegios, pero si no, en la misma cárcel que está el módulo de respeto, lo más probable es que al lado haya un módulo de aislamiento duro en el que haya un régimen FIES y en el que haya personas presas que no ven la luz del día, ¿no? Y eso al final es reforzar el modelo penitenciario que tenemos. Yo te quería preguntar un poco cómo veis el futuro este un poco del tema de la cárcel, teniendo en cuenta el endurecimiento del Código Penal, ¿no?, que se está debatiendo y que se va a aplicar, también la construcción de nuevas macrocárceles, ¿no?, y la situación un poco social que se está viviendo. ¿Hacia dónde creéis que nos dirigimos un poco en este tema? Bueno, el miedo que nosotros tenemos es que la cárcel actual en el Estado español cada vez más sigue el modelo económico de represión que hay en Estados Unidos. Entonces, tenemos miedo de que la cárcel evolucione hacia unos modelos más privatizados, a lo mejor no en lo que es la seguridad, pero sí en la gestión y el control de pues talleres productivos que ya están privatizados, sistema sanitario que está en vías de privatizarse, entrada de alimentos y control de lo que son las vidas cotidianas dentro, que eso también está en vías de privatizarse, y ese es un miedo que tenemos. Por otro lado, el modelo estructural que se está imponiendo, que es el de macrocárcel, con independencia de que esa macrocárcel sea pública o sea privada, la macrocárcel deshumaniza, la macrocárcel impide la reinserción e impide el que haya un contacto sano entre las personas dentro de la cárcel, por un lado, y las personas que de fuera intentamos ir a visitar y a llevar un poquito de libertad a los presos y a las presas, por otro lado, ¿no? Dificulta el contacto con la familia, dificulta el contacto con la comunidad, y en ese sentido el modelo de macrocárcel, que es el que se está generalizando, nos parece bastante, bastante pernicioso. Mientras haya una privación de libertad, que yo creo que hasta que no se cambie la sociedad, en la sociedad en la que vivimos, la gente va a seguir exigiendo que haya una privación de libertad, y en ese sentido hay que asumirlo, pero la privación de libertad, en mi opinión, por un lado, tiene que garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, física y psíquica, y por otro lado, no debe implicar que las personas que estamos fuera y que tenemos vínculos con las personas presas, vínculos de familiaridad, de amistad o de afinidad social y política, podamos entrar cuando queramos a ver cómo están las personas presas, a acompañarlas en su privación de libertad y a vigilar que se cumple en ellas todos los derechos y todas las salvaguardas que a día de hoy reconoce la ley, que no son todas las que deberían ser, pero por lo menos que los que ya están reconocidos, como es el cumplimiento acerca de la comunidad de origen, como es el cumplimiento con garantías legales y garantías judiciales efectivas, pues por lo menos eso se garantice, como es la excarcelación de las personas presas que están enfermas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas que están en la ley actual y que ni siquiera se cumplen. Yo, para que ir terminando, tendremos también tiempo, si quieres, de comentar lo que te apetezca, pero para la gente que nos conoce, coméntanos un poco qué es Salaketa y qué trabajo desarrolláis. Bueno, Salaketa es una asociación de apoyo a personas presas. Empezamos allá por el 82, hace 30 años, como grupos de familiares y amigos, y bueno, pues lo que hacemos, a nosotros nos gusta llamarlo solidaridad activa, ¿no? Que no es solo quedarse con el estamos aquí apoyando, sino que también entendemos que el apoyo tiene que tener una vertiente de reivindicación política, que es la lucha contra la cárcel, de denunciar la cárcel como una entidad de control que ataca, por un lado, a la sociedad y por otro lado a las personas que están en su interior, y sobre todo el reivindicar que las personas presas siguen siendo igual de personas, tienen la misma dignidad que todas las demás personas y tienen los mismos derechos, y que hay que luchar por ellos, ¿no? El trabajo básicamente es el de acompañamiento de esas personas, bien con cartas, bien con visitas, y sobre todo acompañarles no solo en lo que es la estancia en prisión, que también, sino en los momentos en los que quieren denunciar a la cárcel porque está violado alguno de sus derechos o porque ha habido algún maltrato o alguna tortura, y ahí es donde empieza lo que es el lo que nosotros entendemos como una solidaridad activa, que no es solo quedarse al lado y al margen, sino implicarse en la lucha de estas personas y en sus reivindicaciones. Muy bien, pues tenemos que ir terminando ya. Igual quería comentar alguna cosa más. Que, sí. Si querrías comentar algo, pues... Pues siempre comentar que no hay que olvidarse de que hay gente privada de libertad y que al final las cárceles son parte de esta sociedad en la que estamos, una sociedad en la que la falta de libertad es general y es para todos y para todas, pero especialmente lo es para aquellas personas que están dentro de las cárceles, al otro lado de los muros, y que merecen, por un lado, nuestro recordatorio, el estar pensando en ellas, y por otro lado, nuestra solidaridad, ¿no? Entonces, que haya siempre un huequito para pensar en los presos y en las presas e intentar que cada vez haya menos y cada vez haya menos cárceles. Eso es. Pues la verdad que te agradezco que nos hayas atendido. Os invitamos también a que uséis la radio cuando os apetezca, que contéis con nosotros y nosotras cuando haga falta, y os damos ánimo para que sigáis adelante en este camino que nos queda largo de momento. Gracias a vosotros también por dejarnos el espacio, y cuando queráis, ya sabéis, encantados. Venga, pues, Gabón, eskerrikasko. Mi esker, agur. Agur, agur, bai. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944-21-70-60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu 944-21-70-60 telefonora, edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Astelen, asteazken eta ostiraletan gaueko 9:00-10:00 arte. Garrasika! Garrasika! Bueno, pues ahí estaba esa entrevista con la gente de Salaketa. La verdad que muy interesante y un punto de vista que compartimos, pero que bueno, siempre está bien escucharlo desde otras personas, ¿no? Además, yo sé, Salaketa es un, eso es lo que ha dicho, llevan 30 años, un colectivo que se lo curra, se lo intenta currar cada vez más. Visitando a presos, ayudando a las familias, asesorando y bueno, también denunciando, ¿no? Como era este caso que lo traía hoy hasta la radio. Y bueno, otro tema de denuncia nos queda para este último cacho del programa, y es que el próximo domingo, día 9 de diciembre, se cumplen 8 meses del asesinato de Íñigo Cabacas por un pelotazo lanzado por la Ertzaintza. Y bueno, el mismo domingo a las 12:30 de la mañana hay convocada una concentración en el callejón de la calle María Díaz de Haro, que está llamada por los amigos de Íñigo Cabacas, ¿no? Y bueno, nos llegaba la noticia de la concentración esta, coincidiendo también pues con el expediente de oficio que ha sacado el Ararteco sobre el caso de Íñigo Cabacas y su Ana Farrete, que fue otro chico que en una huelga, no me acuerdo cuál fue exactamente. La de marzo, creo que fue. Pues se recibió un pelotazo en la cara, si no me equivoco. Sí, estuvo a punto de perder el ojo y de hecho estuvo bastante tiempo en la cama, vamos, no... Pues bueno, el Ararteco, que es el defensor del pueblo aquí del País Vasco, pues ha sacado un poco sus conclusiones y sus recomendaciones. Lo hemos imprimido, leeremos un cachito de todo esto, pero bueno, antes vamos a ver si podemos escuchar unos audios de Azcuna el día pues que recibió el pelotazo Íñigo. Y bueno, también pues unos audios de Rodolfo Ares, que entonces era de Interior, ¿no? Y bueno, que se ha marchado sin dimitir para lo que decía, preparar la campaña del PSOE. Y bueno, vamos a empezar un poco el tema de este tema pues escuchando las palabras de Iñaki Azcuna y de Rodolfo Ares. Voces del Ayuntamiento de Bilbao, reunida hoy miércoles 11 de abril de 2012, aprueba la siguiente declaración. El Ayuntamiento de Bilbao lamenta la muerte del joven Íñigo Cabacas, que no pudo superar las lesiones provocadas durante los incidentes que se produjeron en la zona de Pozas el pasado jueves 5 de abril. El Ayuntamiento de Bilbao muestra su solidaridad y dolor a la familia y personas amigas de Íñigo. Solicita al Departamento de Interior, a la Ertzaintza y a la Administración de Justicia que esclarezcan plenamente los hechos que causaron la muerte de Íñigo Cabacas y que adopten las medidas oportunas. Traslada a toda la afición y masa social del Athletic su apoyo y consternación por este suceso. Una afición ejemplar y pacífica, por lo que, independientemente del fallecimiento de Íñigo, el Ayuntamiento reitera la necesidad de profundizar en la convivencia y pide que se elimine cualquier germen de violencia en torno al fútbol, el deporte o cualquier otro acontecimiento social. Esto ha sido firmado por Ivón Areso por el PNV, Cristina Ruiz por el Partido Popular, Alfonso Gil por el PSE Euskadiko Esquerra y por el alcalde de Bilbao. Y además de esto les anuncio que la bandera de Bilbao... Bueno, se me ha cortado antes de tiempo, tenía el dedo preparado para pararlo y bueno, que faltaba decir que la bandera de Bilbao andaba media asta, pero bueno, esas eran las palabras de Iñaki Azcuna, creo que el día después o al de dos días de que, sí, de que Iñigo Cabacas pues fuese alcanzado por una pelota de goma lanzada por la policía, que posteriormente pues se ha dicho que es así. Y bueno, la verdad es que escuchar al alcalde de Bilbao es que es como insultante, vamos. Sí, por primero ahí, bueno, te vas quedando un poco con las palabras y dices que piden a la Ertzaintza una investigación veraz y rigurosa. Y bueno, hoy estamos casi 8 meses después de que disparasen a Íñigo. Posiblemente estaremos a 8 meses porque le dispararon al de 5 días, pues murió en el hospital, ¿no? Y vamos, o sea, después de 8 meses, aquí de momento no, nadie ha pagado, ni nadie ha cumplido nada, ni se han depurado responsabilidades, como dice esta gente, ¿no? Es un poco lamentable. Y el tema yo creo que se ha diluido y creo que lo han hecho bastante bien también las autoridades, vamos, porque tampoco se oye hablar casi nada de esto y de hecho se van a hacer 8 meses y no... Yo por lo menos en los medios no he visto prácticamente nada. Y eso también, pues en el momento, pues fue como muy sonado, ¿no? Y en todos los sitios salida, pues 3 meses o 2 meses después, ya casi nadie hablaba de Íñigo Cabacas, ¿no? Y de la actuación de la Ertzaintza. Y bueno, 8 meses después, a día de hoy, pues ¿quién habla de esto, no? Pues casi nadie. Vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones de Rodolfo Ares, ministro de Interior, en este caso, cuando se le acusaba de haber ofrecido dinero a la familia de Íñigo Cabacas para callarla. Vamos a ver qué decía. Que desde el gobierno vasco hayamos hecho ninguna oferta de indemnización a la familia de Íñigo Cabacas para cerrar el caso. No he autorizado ni autorizaré ningún apaño de este tipo. El objetivo fundamental desde el primer día para el Departamento de Interior y para este consejero ha sido que la investigación se haga a fondo para esclarecer todos los hechos, y la mejor forma de que esa investigación se haga a fondo y también de manera imparcial es que la coordine una juez, como en este caso, y el Departamento de Interior pone a su disposición toda la información de que disponemos y un equipo de agentes para que esa información se haga de la forma más eficiente para llegar a la verdad y, en todo caso, depurar responsabilidades si las hubiera. Bueno, esas eran las palabras del ministro de Interior en aquel momento, de Rodolfo Ares, y que bueno, investigación que a día de hoy, pues como hemos dicho, no sé muy bien dónde está. Aquí en el informe del Ararteco, que luego vamos a comentar un poco por encima, pues no saben decir si está funcionando o no, y les hace saber al China que deberían de ponerla en marcha, como abrir una investigación con el tema de la actuación con Suban Nafarrete, ¿no? Que ni siquiera se ha investigado eso. No, y bueno, y ya que ha hablado el señor Ares, también comentar que bueno, que este hombre también ha desaparecido en combate. Y exactamente, no, yo no le veo en ningún lado. Y bueno, otro que también ha sabido cómo escurrir el bulto rápido, teniendo de hecho yo creo que una gran responsabilidad en el caso. Y bueno, pues otra de esas cosas curiosas, ¿no? Nadie ha dimitido, nadie ha dicho pues asumo la culpa, o como coordinador de la policía, o como director de la policía asumo la culpa. Aquí parece que bueno, pues que ya pasó y que no se importa. Y que ya no importa. Bueno, y sin más, vamos a ver si ponemos un poquillo de música y comentamos un poco el texto del Ararteco, que tiene algunas cosas, por no decir de risa, por no decir para echarte a llorar, pero bueno, que bueno, que al final el Ararteco también es un ente institucional dependiente del gobierno vasco, y bueno, tampoco creo yo que se pueda esperar mucho de un, pues no sé. Sí, eso es, que ya se sabe de, si vienen de ahí lo que vamos a conseguir. Así que ponemos un poquillo de música y tiramos para adelante con el programa. Y bueno, voy a leer brevemente un extracto del expediente del Ararteco. Y bueno, comienza diciendo que el Ararteco ha concluido el expediente de oficio que inició con relación a dos actuaciones de la Ertzaintza en las que resultaron mortal y gravemente heridos los jóvenes Íñigo Cavacas y Subán Nafarrete respectivamente. Por medio de esta actuación, el Ararteco ha tratado de verificar el nivel de cumplimiento de la Recomendación General del Ararteco sobre el sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales, particularmente en lo relativo a la investigación interna y al uso de la fuerza, y las medidas adoptadas para evitar que hechos tan graves puedan volver a repetirse. El Ararteco ha desestimado las alegaciones del Departamento de Interior en un primer momento, y el Departamento de Interior y Justicia y Administración Pública después, para que el Ararteco no ejerciera sus funciones en las dos actuaciones policiales referidas. Y dicen que entienden que la actuación propia del Ararteco es compatible y complementaria con los procedimientos judiciales. Y por consiguiente, la Defensora del Pueblo de Euskadi debe valorar negativamente la falta de colaboración del departamento, que no ha facilitado al Ararteco información suficiente sobre las cuestiones por las que esta institución se interesó y por tanto ha faltado a su obligación legal de colaborar con esta institución. Si bien la investigación interna de la actuación policial en la que resultó mortalmente herido Íñigo Cavacas se inició con prontitud, no se ha justificado que la investigación haya sido, aunque se iniciara con prontitud, no se ha justificado que la investigación haya sido imparcial y que su contenido haya sido adecuado y suficiente para esclarecer los hechos. Y además la investigación se suspendió al iniciarse la instrucción judicial sin que esta decisión esté debidamente justificada. En el caso de Subán Nafarrete ni siquiera consta que haya habido una investigación de este tipo. También dicen que el Departamento de Interior tampoco justificó que el uso del material antidisturbios empleado en ambas actuaciones policiales respetase los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Tampoco ha justificado que el recurso al uso de la fuerza y la utilización de ese material fuera objeto de control interno, ni que los agentes dieran el aviso previo a su utilización. Esta falta de justificación ha llevado al Ararteco a concluir que no se ha cumplido sus recomendaciones sobre la necesidad de una investigación interna y el control del uso de la fuerza. El Ararteco ha instado a los responsables policiales a que reanuden la investigación de la actuación en la que fue herido de muerte Íñigo Cavacas, si no lo han hecho aún, y también deben investigar la actuación en la que resultó herido de gravedad Subán Nafarrete. En ambos casos, la investigación tiene que ser exhaustiva, rigurosa e imparcial, y debe proporcionarse a las dos familias afectadas información rigurosa y lo más detallada posible sobre las intervenciones policiales. Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que comentaba el Ararteco. Y luego pues nos ponen aquí que solicita la adopción de unas cuantas medidas adicionales, ¿no? Esto es una petición del Ararteco a la policía en general o a los mandos de la policía o a quien le sea competente, ¿no? Y bueno, he marcado aquí algunas cuantas que sí que dices, bueno, pues por lo menos ya podrían hacer estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, extender la prohibición del uso de pelotas de goma a la brigada móvil y a la unidad de refuerzo de seguridad ciudadana, que aunque, bueno, pues la gente, los policías que patrullan no las lleven, pues los policías antidisturbios sí que las llevan, ¿no? Y las siguen utilizando. Luego también pedían como que se articulasen mecanismos de control del material que permitan identificar el material que ha utilizado cada agente, ¿no? Esto, pues bueno, sería la leche, saber quién ha disparado y quién ha disparado, pero a mí me parece un poco increíble, ni siquiera se ponen el número de placa, ¿no? O ni claro. siquiera se les puede ver la cara, ¿cómo vas a saber quién ha sido el que ha disparado, no? No sé, es un poco... En ambos casos ya también se ve que no ha salido la persona que disparó. Eso, por lo menos de momento, y seguramente no saldrá de momento tampoco. No saldrá. Luego también pedía que habría que restringir el material antidisturbios que pueda causar lesiones o muerte. Pues bueno, eso pues es muy relativo. Ya sé, aquí quien decide qué material de antidisturbios causa lesiones de muerte y cuál no, ¿no? Pues como lo decidirán las mismas personas, sí, de hecho, pues difícil será. De hecho, las bocachas nuevas que querían utilizar se decía que hasta eran más peligrosas, vamos. No lo sé, al parecer alguna les ha salido por el tío por la culata, literal, sí, vamos. Literalmente. O sea que bueno, pues si disparan para ellos, pues ni tan mal, pero. Pero vamos, seguramente no lo van a cambiar por algo, no sé, por un martillo de esto de los niños que suena ping ping cuando tienen la cabeza. No creo. Y luego ya, bueno, pues habíamos marcado las que sí que me parecían ya como de chiste, ¿no? Que pide el Ararteco que establecer como prioridad máxima la adecuación policial en

si yo era la novia perdida, a ver cantaba ay, qué tal, qué cual, me echó a porrazos. Y bueno, y sí quiero puntualizar que a partir de ahí la obsesión, el objetivo único de estos era que nadie mirase hacia donde estaba Íñigo, que nadie pudiese ver al chaval herido. Y bueno, y deciros que este es mi testimonio y que si para algo hace falta, que vosotros tenéis mi teléfono y que bueno, pues que para lo que sea. Me imagino que también te habrás puesto suerte en contacto con la familia también para el testimonio, para decirles que tú también tienes esa información, etcétera. Bueno, y vamos a cortar este audio. Ya escuchábamos un poco a esta persona que tenía delante a Íñigo cuando cayó al suelo y que contradice las primeras versiones que salieron de la Ertzaintza, ¿no? Que fue un botellazo lanzado por la gente, no sé qué. La gente que ahí estaba pues tenía muy claro qué era lo que había pasado y bueno, pues nada, recordar que este próximo domingo a las 12:30 del mediodía en el callejón de María Díaz de Haro pues habrá otra concentración en recuerdo de Íñigo.